Ikumbiju Yolanda Arce Parra, gudo 36 años, ikunyajo de Tlacuapa, Najuba, Guerrero, ikunata nga rimipa, nenigahma carrera rinata contabilidad na Centro Universitario del Pacífico Sur, rishugi stana guhuakuma, Centro Comunitario, ririgana shuahitsumi, Iku stan dayamba na guhuarigi, dayamba na ri dayo, biambaño guhu, jami biya, mo doña Inés Fernández Ortega, ñuñajo dayo, para que muri tima mañajo guhuarigi, shogiri nunira, para que muri shayo, ni muta, rindo mawa no guhu, aun guhuarigi. Mumahanu, tima, gakuma, shoni muni, mundanyo, biyambanyo, nari, nawadashkundu. Mimuri, dayo, biyambayi, akui, mumigina huwe manga. Shuku, mimundanyo, biyambanyo, ma, manila, shukshunyo, nari nangao. Shogiri gira. Murin biyambayi mamba guneki sunagi nuri tigina. Manu muri denigahma mamba gumanga dayambanyo andio tsuhuwa nunyahu aungu huarigi. Muri mishna shila ino shabunyahu. Shogi ikuenta shogni hakni nahmu iki na rinu ninomu mamba gu. Shogi rigi dayo maguma muri manyahu wenu huarigi. Muri shariga ni mutashkundu manu mumbuka, pero shogira a favor de Goguhu tsunagi nuri tigina. Mi nombre es Yolanda Arce Parra, soy del municipio de Tlacuapa, Guerrero, en la zona de la montaña. Hablo la lengua mepa. Soy licenciada en contabilidad, estudié en el Centro Universitario del Pacífico Sur. Actualmente estoy en el Centro Comunitario Guajacuma Casa de los Saberes en la ciudad de Ayutla de los Libres Guerrero como coordinadora del proyecto, organizando el buen funcionamiento de la institución en el ámbito humano y material, aportando mi experiencia en el trabajo organizativo con las mujeres embajadoras que dirige doña Inés Fernández Ortega para que el centro tenga financiamiento, buscando la buena operación del mismo y a su vez facilitar a mis compañeras profesionistas el recurso necesario para la atención jurídica, psicológica, médica y social en favor de las mujeres que sufren violencia. Y por mi perfil profesional también apoyo con las declaraciones de las profesionistas ante el SAT de manera mensual.